se presume inocente. Tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. El relevamiento de la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario solamente en un mes 5.5%. Estamos hablando de alimentos y bebidas de lo más básico. Y además con una aclaración metodológica, la UNR midió las marcas más baratas, ni siquiera las premium. ¿Cuáles fueron los rubros que más subieron? Lidera la carne, ¿eh? La carne fue lo que más subió, 11.2%. Le sigue lácteos, 9.6%. Desde la misma leche, pasando por los yogures, ni que hablar de un producto que es suntuoso, prácticamente, que son los quesos. Las bebidas, las infusiones, 5% de incremento. En el caso de las bebidas alcohólicas, son las que más subieron. Vino y cerveza, y los panificados en toda su particularidad 4%. Esto da un costo aproximado por adulto de 5.640 pesos solamente para alimentos y bebidas. No incluye higiene, aseo, elementos de limpieza y mucho menos el alquiler de una vivienda. Familia tipo, 21.378 pesos. Ese ingreso es lo que se requiere para no ser indigente en la República Argentina. Los datos del día a día del supermercado aquí en Rosario están mostrando un alza muy fuerte. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magia. Pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Hoy no hablamos más de pico, hablamos de oleadas, porque vemos que aparecen brotes en pequeñas localidades donde uno ve la densidad poblacional, que realmente admira y nos ocupa y preocupa en el número de casos que aparecen en pequeñas localidades en función de lo que hacen las grandes urbes. El Estado va a estar presente en lo que hacen los bloqueos, el Estado va a estar a la altura de los diagnósticos que se quieran hacer a través de los test de PCR, el Estado los va a acompañar y les va a brindar todos los servicios. Pero lo que no podemos hacer es meternos en la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros para hacer frente y ser actores frente a la lucha de esta pandemia. Yo creo que acá más que prohibir flexibilizaciones, tenemos que extremar lo que hace la movilidad, que es uno de los principales factores de transmisibilidad viral. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño. El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México, y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región. Novedades y el tiempo no para. No para, no, no, no. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Oh. Bueno, y ahí escuchábamos las noticias más importantes de la semana. Ante el fuerte incremento de casos en la provincia, el secretario de la Salud de la provincia, Jorge Prieto, apeló a la responsabilidad social y aseguró que casi la totalidad de los contagios se dan por reuniones familiares o afectivas que luego desatan un número de casos inimaginables. En cuanto a la posibilidad de que se mantengan las prohibiciones de reuniones sociales, sostuvo que es una medida que está permanentemente analizada. También Argentina firmó un acuerdo para la producción inicial de 150 millones de dosis de la sustancia activa de la potencial vacuna del COVID-19. Lo anunció el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Salud, Ginés González, y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, donde también resaltó que la producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México y que empezaría a abastecer a los países que lo requieran, sus presidentes latinoamericanos, en el primer semestre del 2021, previa aprobación, por supuesto, sanitaria de todas las fases, principalmente del resultado positivo de la fase 3. Y también algo que se habla poco, pero que está sucediendo, es esto que hizo un estudio la Universidad Nacional de Rosario, porque el rubro de alimentos y bebidas esenciales de la canasta básica marcó una suba de precios en un mes, solo en el mes de julio, del 5,5%. La medición se realizó además sobre las marcas más baratas, no las marcas premium. Carnes y lácteos también fueron los productos que mayores subas registraron. Lo sigue también lo que tiene que ver con las panificaciones. Una familia promedio, lo decía en el anuncio, necesita más de 21 mil pesos para poder no ser indigente.